El sector de fútbol, al menos sigue sin perder, que ya es noticia, ha cortado la racha, esa racha negativa de derrotas, sé que son muchas semanas ya sin ganar, pero parece que ha vuelto a encontrar un poco el camino. La imagen que percibimos desde Canarias, donde Leche empató a uno en una jornada marcada por muchísimos empates. El Deportivo de la Coruña, Valladolid, Córdoba, Las Palmas, Leche, Jerez y Ceuta, que de manera increíble. Cuando hace un minuto que se ganaba el Jerez, digamos que más que se dejó empatar, se dejó empatar. Y bueno, pues el gran perjudicado de la jornada de la Almería, que por fin perdió, y los ganadores, los equipos de relación, Sabadell y Guadalajara, además del Hércules, que es el Sabadell que eran aquí. ¿Qué tal? Saludos, muy buenas tardes y bienvenidos a una nueva edición de Elche en Punta, a través de nuestro primer de comunicación de Elche, a través de. Y también a través de Radio Express, que durante los últimos años ha sido emisora cofre, y a partir del 31 de octubre vamos a ser emisora Radio Marca, la única emisora de Radio Marca en la provincia de Alicante con emisora propia. Ya porque ya os comunicamos el pasado sábado en la retransmisión y que tenemos el orgullo de estaros aquí en esta junta. Radio Marca, ya sabéis, la emisora líder en el deporte y en el deporte de la familia. Y la verdad es que vamos a una edición tremenda asociarnos a Radio Marca a partir del 31 de octubre, una programación evidentemente deportiva. Este programa de Chespunta crecerá, pasará a tener 45 minutos, es decir, empezaremos antes de la 1 y cuarto hasta las 2, y también más programas deportivos. El desmarque que hace nuestro compañero Luis Serán, actualmente de 3 y 10 a 4, pasará de 7 y cuarto a 8 de la tarde, y nuestro nuevo programa local, el Tiki Taka, con Fernando y Antonio Bazán, que van a estar todas las noches de 12 a 1 y media de la madrugada, también con deporte local y nacional, y lo que es una oferta variadísima de deporte, y también local, porque una de información, no solo deportiva, sino social, cultural, política, de 10 a 12, con Pinche Álvarez La Glorieta, que pues está en el programa, y de 12 a 1, suplemento Marca, con José Antonio Pence, que está en la parte de las noticias de una única semana, dentro de 2 semanas, dentro de 2 lunes, empieza nuestra emisión de aventura. Radio Express Marca aquí, en un punto de diálogo, así que cambiamos. Radio Express 101.4, Radio Express Marca 101.4, la información de Elche y de Info Express. Dicho esto, el Elche sigue a 2 puntos de playoff, pero ya a 8 de ascenso directo. Esto puede dejar asustado un poco para los que busquen la primera plaza, pero no olvidemos que esto es la crisis. Ejemplos tan significativos como el año pasado, donde se le recortó en solo la segunda vuelta 19 puntos en el Madrid, o 6 de Urea, o 5 derrotas consecutivas de Betis, o 6 de Celta de Vigo. Ya sé, todos los años el Chelo va a ser una vuelta espectacular, pero la verdad es que está exactamente igual que el año pasado, lo mismo, con 11 y con sensaciones mejores desde que pasó frente al Numancia, aunque cayó derrotado contra la Almería. Yo creo que ahí el equipo no fue demasiado justo, pero el sábado frente al Numancia partió a Las Palmas, el Elche la verdad es que fue capaz de empatar e incluso se pudo llevar la victoria. Con Juan Carlos, el portero que estuvo francamente bien, Ángel, que marcó un gol, y Leandro Ronaldo, que ya lleva 4. Notas importantes ahí para futbolistas que destacaron por ese equipo y sobre todo Perico. Perico que hoy será nuestro protagonista en Patologo esta noche, a las 10, donde su salida significó reconocer el tarde, una hora menos en Canarias, y ya vamos a abrir nuestros micrófonos con nuestros contertulios habituales. Antes, saludo a los compañeros que están viendo de Radio Marca en Canarias, que estuvo con nosotros haciendo la retransmisión de ese partido, que acabó con empate 1. Jesús, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Paco. Bueno, ¿qué sensaciones han quedado en la isla de ese partido? Pregunto por si a la prensa canaria, a vosotros en particular, os queda la sensación de que el empate fue justo, que pudo ganar cualquiera de los dos. ¿Qué imagen nos ha dejado de ese equipo? ¿Por qué no funciona? Bueno, pues si quieres, empiezo con lo que te preguntaba sobre lo de los titulares de prensa. Aquí hay como el músculo entero sobre la cabeza, otro las palmas de los empates con Valencia, otro que eran los amarillos aburren y empatan. Para mí, Pago, el partido, si tiene que ganar uno, tenía que haber ganado Leche, porque tuvo más opciones, como el balón, intentó más. Las conclusiones que Juan Rodríguez tenía en Las Palmas, aburre con su juego y tira Las Palmas, la Unión Deportiva tira los partidos en la primera parte, no puede ganar en la primera parte, y luego la segunda parte, un partido infinito, pues quiere ganar los partidos. Es verdad que eso no va a ser inmortal, es verdad que eso no es para que tuviera más dominio, ahí fue el mejor compás de la Unión Deportiva, pero Leche jugó más minutos que Las Palmas al fútbol y lo intentó más, sobre todo con un, para mí, muy buen mantenimiento sobre el frente de Perico, que cuando de ahora fue el mejor del partido, y que Leche pues pudo llevarse más primero Las Palmas porque lo tuvo más claro las ocasiones de un metro final de Ángel en la primera parte y de Perico que se llevó a cuatro futbolistas y luego pasaba atrás del partido contra la gente. Creo que el Leche lo merece en el partido. Jesús, el cuadro canario Las Palmas suele hacer más fútbol allí en su estadio. O en este caso el Elche se lo impide. Yo creo que se impide un poco más el Elche, porque Las Palmas suele, no es el Elche, en cualquier campo Las Palmas intenta salir siempre porque no sabe jugar otra cosa, porque tiene 5 o 6 7 futbolistas que mueven muy bien la pelota, que hacen un muy bien los contra uno, no es un equipo nada físico, son jugadores que yo creo que a mí por ellos también quedan muy muy comparados en la primera liga, están siendo seguidos por por llegar porque creo que hay sobre todo tres por Thank you. sea, por ahí él tiene que ir jugando al entrenador, jugándole de principio y luego de repetir con los y en cancha. Es que hay veces que hay futbolistas que no es que se le pones el título de. Se lo ponen ellos. Ellos mismos se lo ponen porque cuando salen de titulares, cuando es largo, pues se controla. Entonces, están regulados en esa posición. Y cuando entran, en un momento se la saco. ganado y mañana tiene jornada de descanso. Es una semana normal, la que no será la semana que viene, porque va a jugar en 6 días, tres partidos. El domingo a las 12 en Jerez, el miércoles 25 de octubre, la semana que viene, el día después en Córdoba a las 8 de la tarde en el Martín de Valero también, y 3 días después en Ávila de Desplazamiento a Huesca, donde jugará el sábado a las 6 de la tarde.